qué manera te puede amedrentar el gobierno. Haciendo esos simulacros que se hacían últimamente, cuando llegabas al puente había colocado molotov y algunas otras cosas como para inculparte. Es la única manera de que nos pueden amedrentar a nosotros, porque nosotros en sí nunca tuvimos esa posición de venir a ejercer violencia sobre alguna persona o hacer algo mal fuera de la ley. Por último, ¿quién era para vos Darío Santillán? Unos compañeros que la tenían muy bien puesta y sabían, tenían muy en claro qué era lo que querían. Estaban muy motivados por el poder popular y es tanto, tan así esto que, bueno, hoy siguen vigentes y van a seguir vigentes por el resto de los tiempos. Fragmentos de 4 de los 10 más o menos reportajes que hicieron Chinchi y Leo en el puente el viernes. Primero escuchamos a un compañero del MTE de La Cañada, que habló, bueno, de la cuestión de que es una marcha y que está haciendo el gobierno, digamos, para responder a los reclamos. Habló Eliana de Cambium de Agronomía y del MTE de Berisso. Un compañero del MTE de La Verdad, de Guernica, y Waldo del MT de Berisso, que es un compañero nuestro. Lo que vamos a escuchar seguidamente es un reportaje que hicimos a Alberto Santillán, que son 2 preguntas, realmente bastante cortito. Y bueno, habría que aclarar que lo hicimos ante una barrera policial que no nos dejaba subir al puente. Entonces, la primera respuesta de Alberto se va a referir a eso, a qué opina de que la policía no nos deje pasar al puente. Es el cambio de política que se ve en este gobierno, ¿no? Las veces que anteriores que no hubo policías acá, hubo 4 policías a la distancia, se cortó el puente sin inconveniente de ninguna especie, pero bueno, esto genera irritación porque todo esto nos hace acordar al 26, ¿no? El 26 del 2002, cuando mataron a Darío y a Maxi. Entonces, bueno, esta es la política de este gobierno, esta es la política de Aníbal Fernández, esta es la política, que no nos olvidemos que Aníbal Fernández estuvo con Dualde cuando mataron a los chicos, o sea, que esto es más de lo mismo, ¿no? No únicamente se ve ahora, sino desde hace 2 o 3 meses que estamos viendo que en la calle empieza a haber más represión. ¿Y qué viste de positivo en la comisión? ¿Qué expectativas tenías? Bueno, en la comisión nos acompañan realmente de personalidad de derechos humanos, gente muy vinculada con respecto a todo lo que sea justicia, ¿no? O sea, hoy ha quedado demostrado que una vez más que estamos en el camino correcto y que este gobierno, bueno, hace oídos sordos y se tapa los ojos ante una realidad, ¿no? La realidad es que no únicamente hay que jugar a los policías, sino que hay que jugar al poder político, que en su momento fue el autor intelectual de lo que pasó en Avellaneda. Sí. La voz de Alberto Santillán, el padre de Darío, con sonido ambiente, ahí escuchamos los cánticos de fondo. Bueno, el primer material entonces que acerca el área de prensa del MTD de Berisso, con bastante variedad de testimonios al principio, ¿no? Los que escuchábamos, los compañeros de distintos movimientos. Sí. Y con la claridad, ¿no? Con lo que expresaban, bueno, por qué estaban ahí, la cuestión del miedo, ¿no? Que muchas veces se habla en los medios de los piqueteros y de la violencia y de los incidentes. El que estuvo el otro día en el puente, lo dijimos el lunes, ¿no? Estaban los 10, 15 carros de la cana y enfrente las mujeres con la pancarta pidiendo justicia, ¿no? Claro, sí, sí. Era clara la imagen. No, y además, digamos, rescatar esta experiencia de prensa, porque nos permite, digamos, como área, ver la totalidad de la marcha, desde que se organiza hasta que se negocia, hasta que se cuenta en asamblea qué es lo que sale, si salen más planes, si se consigue mercadería, una reunión. Está buenísimo porque por ahí algunos de nosotros nos quedamos un rato en la bandera, un rato en otra parte, y esto te hace mover y ver cada uno, cada grupo, sí, conocerse con gente. Lo que rescato es la formación de los compañeros al escuchar otros testimonios. Me parece que eso es fundamental, es el conocerse, es el perderle el miedo también a un aparatejo así que graba y, bueno, un montón de cosas. Que hay que perderlo. Que hay que perderlo. Que es una barrera bastante grande, digamos, la tecnológica, ya sea lo que es video, ya sea lo que es un reporter, y me parece que es un ejercicio muy importante para hablar en una marcha, digo, no solamente ir atrás, como decía, de una bandera, sino de los compañeros que hacen esta experiencia de dialogar con otros compañeros, ¿no? Y de escucharse. Me parece que eso es importante. Después por ahí una de las preguntas que en otro reportaje, en otra de las preguntas que se habían hecho era ¿qué habías dejado vos para venir a esta marcha? Y me parece que ese es un aspecto humano que muchas veces perdemos en cuenta, ¿no? Compañeros que por ahí les salió una changa y por ir a marchar por Darío y Maxi dejan esa changa para ir al puente a morirse de calor, digamos, porque fue una jornada agotadora, bastante agotadora, y estamos todos como si hubiéramos venido del Caribe, pero no, venimos del puente Pueyrredón. Solarium, el puente. Claro, y sí, digo, esa pregunta de total sentido común que a nosotras no se nos hubiera ocurrido, y me parece que es acercar a las personas, ¿no? Otro de los testimonios que tampoco pusimos en el mismo sentido es un reportaje a una mujer piquetera en la que Chinchi le pregunta, pero bueno, ¿qué deja, además de lo que deja cualquier persona, una mujer para venir al puente? Y ella explicaba, bueno, que le cuesta, tiene que dejar por ahí a los hijos, a la casa, un montón de cosas, y que a pesar de eso va. Y bueno, la pregunta siguiente fue, ¿tenés miedo? Y bueno, no, si yo vengo a reclamar por lo que por lo que me merezco, venimos a reclamar por justicia, no tenemos por qué tener miedo. O sea, sí, va a lo humano este tipo de reportaje, está buenísimo. Sí, bueno, y está bueno lo que decían, ¿no? De que uno, pensando en cubrir, ¿no? Para prensa la marcha, tiene que estar pendiente de distintas cosas, y eso está bueno en el aspecto de la formación, ¿no? Sí. Porque, bueno, muchas veces uno está en la marcha y no sabe muy bien bueno, o qué pasó, o por qué vamos para tal lado, para tal otro. Bueno, está bueno eso. Bueno, vamos a seguir en otros programas con este espacio del MTD Aníbal Verón. Yo hojeaba la última revista, los otros números no los había visto, y está buena la información sobre, bueno, todos los barrios del MTD de Berisso, en este caso, y además de otros tipos de laburos que no se conocen nada, ¿no? Como el tema de... Bueno, hay una crónica sobre el encuentro de mujeres y también sobre el encuentro de jóvenes, que son distintas áreas en las que labura el MTD. Y bueno, lo tiramos esto como avance, ¿no? Seguramente de esto vamos a seguir hablando en este espacio, ¿no? De cosas que no se ven nunca sobre los piqueteros. Y que son la esencia del movimiento, porque son lo que motoriza al movimiento. Y además hablamos de mujeres y de jóvenes, ¿no? Dos sectores bastante marginados en la sociedad hoy, ¿no? Que encuentran en esos lugares un espacio impresionante para poder expresarse, para poder desarrollar distintas actividades. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y seguiremos escuchando otras voces también. Nos seguiremos encontrando. Bueno, la gente del área de prensa del MTD de Berisso, del MTD Aníbal Verón.